con voz argentina, desde las Islas Canarias y con mirada internacionalista, la columna de Viviana Onofri para el Club de la Pluma. Cálido abrazo a toda la querida audiencia del Club de la Pluma. Otro día más nos encontramos aquí en este espacio de reflexión compartida. Nuestra columna de hoy continuará con el análisis de la investigación del doctor Mario Sousa, historiador sueco de origen portugués, para mostrar las falsedades sobre la Unión Soviética que crearon la leyenda negra rusa anticomunista, falsedades inventadas por el liberalismo anglo-germánico protestante y difundidas por los medios de comunicación hasta la actualidad. Para ello, Sousa utilizó los archivos secretos de la URSS abiertos por Gorbachev en 1989. ¿Qué hay de cierto en los 100 millones de muertos o más del comunismo, un verdadero genocidio? Como recordarán, la creación de la leyenda negra antisoviética comenzó con Hitler, continuó con Goebbels, William Randolph Hearst, Robert Conquest, para llegar hasta Alexander Solzhenitsyn. La apertura de los archivos secretos de la Unión Soviética mostraron la falsedad de la propaganda anticomunista que formó parte de la guerra sucia contra la URSS. Conquest y Solzhenitsyn utilizaron los datos de la Unión Soviética como los censos demográficos nacionales, a los que añadieron un supuesto aumento de la población sin tener en cuenta la situación del país. El cómputo de millones de muertos y encarcelados difundidos por Conquest fue el resultado de falsas aproximaciones, un método estadístico y de evaluación carentes de cualquier base científica. De este modo, llegó a la conclusión de que debía haber determinada cantidad de habitantes al final de cada año, y la diferencia entre la cantidad de población estimada según este método y el censo real, se suponía que eran las personas que habían sido encarceladas o asesinadas por el régimen soviético. Un método sencillo, pero completamente fraudulento. Conquest expresó en el año 1964 que había habido 6 millones de muertos en la Unión Soviética en los años 30, pero amplió ese número a 14 millones en 1986. En cuanto a los campos de trabajo del Gulag, dijo que fueron internados ahí 5 millones de presos en 1937, antes de empezar las purgas del ejército, del partido y del aparato estatal. Y durante los años 1937-38 había habido un total de 12 millones de presos. Según Conquest, había entre 25 y 30 millones de presos internados en los gulags, pero en esos lugares también había delincuentes comunes. También aseguró que 1 millón de presos políticos fueron ejecutados entre 1937 y 1939, y otros 2 millones habían muerto de hambre. La conclusión es que los bolcheviques mataron nada menos que a 12 millones de presos políticos entre 1930 y 1953, año de la muerte de Stalin, añadiendo esta cifra a los que supuestamente habían muerto de hambre en la década del 30. Solzhenitsyn utilizó el mismo método de Conquest, pero usó esos métodos pseudocientíficos sobre la base de premisas diferentes, pero llegó a conclusiones más extremas. Llegó a sostener que desde la colectivización de la agricultura hasta la muerte de Stalin, los comunistas habían matado a 66 millones de personas. Por si fuera poco, afirmó que el gobierno de la URSS fue responsable de la muerte de 44 millones de rusos en la Segunda Guerra Mundial, algo que no se sostiene por ningún lado. Y si sumamos 66 a 44, obtenemos los 110 millones de muertos víctimas del socialismo soviético. Pero, ¿qué cifras se pudieron conocer a partir de la apertura de los archivos secretos del Comité Central del Partido Comunista? Aquí viene la verdad del asunto, que es determinante. Escuchen, por favor, porque seguramente jamás lo habían escuchado. Detrás de esa falsificación se escondía, según Sousa, los servicios de inteligencia, principalmente la CIA y el MI5 británico. El impacto de los medios de comunicación sobre la opinión pública fue tan grande que hoy en día gran parte de la población de países capitalistas sigue creyéndose esas cifras fabulosas después de más de 30 años de la caída de la Unión Soviética, porque no sea cuestión de que resucite el inmenso torbellino rojo. Estamos en la Segunda Guerra Fría y la República Popular China, que sufre su propia leyenda negra, también es un enemigo a batir. Por eso, hay que recuperar la cifra de 100 millones de muertos de la época de Stalin y hay que seguir manejando la idea del fracaso económico de la URSS. Hay una cuestión importante, porque una vez abiertos los archivos, quienes habían especulado sobre muertos encarcelados pensaron que las cifras que ellos habían dado se confirmarían. Pero cuando los archivos se abrieron, basados en documentos reales, y comenzaron a publicarse, ocurrió algo muy extraño. De repente, los que especulaban sobre muertos y encarcelados perdieron totalmente el interés en los archivos. No convenía para el poder mediático capitalista en la Segunda Guerra Fría que se conozcan esas investigaciones, y comenzaron a aparecer publicaciones científicas, pero pasaron completamente desapercibidas. Su contenido no se hizo público y esas verdades no pudieron competir con la prensa liberal. Hay varios investigadores en Estados Unidos, en Francia, que escribieron artículos, y es importante decir que no son comunistas, ni socialistas, ni marxistas. Son liberales, conservadores o de otro tipo de ideologías. Desenmascarar las mentiras sobre el supuesto genocidio en la URSS lo hacen por su integridad profesional. En el sistema penal soviético había prisiones, colonias de trabajo o gulags, zonas especiales abiertas y obligación de pagar multas. Pónkets afirmó que en 1939 había 9 millones de presos políticos en campos de trabajo y otros 3 millones habían muerto entre 1936 y 1939. Ya había dicho que en 1950 los presos políticos eran 12 millones. Los datos auténticos son que había en 1939 2 millones de personas presas y los presos políticos eran 450.000. Ni una sola de esas cifras se aproximaban siquiera a la verdad. Y los que estuvieron en campos de trabajo entre 1936 y 1939 eran 160.000, no 3 millones. El sistema penitenciario debe ser explicado porque la Unión Soviética fue una nación creada en muy poco tiempo, después de la Guerra Civil Rusa, y había una herencia histórico-social del anticuado sistema zarista. Sousa admite que hubo una continuidad del sistema zarista en la URSS a nivel geopolítico, aunque cortó con los zares, en algunas cuestiones fue su continuador. Hacia 1930, la Unión Soviética tenía 170 millones de personas y se hallaba sumamente amenazada por potencias extranjeras que ya habían intervenido en la Guerra Civil Rusa. La principal amenaza provenía de la Alemania nazi y la supervivencia no solo era de la URSS, sino la de los propios pueblos eslavos. Stalin había expresado que estaban 50 años atrasados con respecto a varios países y afirmó que o crecían en 10 años o serían barridos. Era necesario el desarrollo de las fuerzas productivas y en menos de 15 años alcanzó un desarrollo igual a los países capitalistas. Simultáneamente estaban los preparativos de defensa entre 1930 y 1940. En 1941, la Unión Soviética era invadida por Alemania y sus aliados, guerra que le costaría a la URSS entre 25 y 27 millones de personas y quedó reducida a cenizas en su parte europea. Sousa admitió que la Unión Soviética llegó a tener 2,5 millones de personas en su sistema de prisiones, el 2,4% de su población adulta. Pero si pensamos en Estados Unidos, un país con más de 350 millones de personas para el año 2021, cerca del 3% de la población estaba entre rejas. Recordemos además las 300.000 violaciones que se producen en las cárceles de Estados Unidos. ¿Y cuántas personas fueron condenadas a muerte hasta el año 1953 y durante el Gran Terror de 1937 y 1938? Bonkes dijo que los bolcheviques habían matado a 12 millones de personas en los campos de trabajo y 1 millón fueron asesinadas entre 1937 y 1938. Solzhenitsyn dijo que los asesinatos ascendían a decenas de millones, 3 millones solo entre 1937 y 1938, y cifras más altas se barajaron. Datos reales. El número de los condenados a muerte fue extraído de diferentes archivos con el consiguiente riesgo del conteo doble y ascendieron a 30.514 personas condenadas a muerte por los tribunales militares entre octubre de 1936 y septiembre de 1938. Podría ser una cifra sumamente escandalosa para mucha gente, pero ni lejos las cifras que me han dado Bonkes, Solzhenitsyn y otros. Consultamos otra fuente de información del doctor Jaime Canales Garrido y asegura que de ese total solamente un 26% eran presos políticos. Ahora viene un tema controvertido porque la KGB en febrero de 1990 dio la cifra de 786.098 los condenados a muerte por delitos contrarrevolucionarios entre 1930 y 1953, y 681.692 lo fueron entre 1937 y 1938. Una información dudosa para Sousa: ¿es posible que el actual servicio secreto postcapitalista, el Servicio Federal de Seguridad, no haya dado la información auténtica de la KGB prosocialista? Según Sousa, serían unos 100.000 y no varios millones, como ha afirmado la propaganda liberal. También hubo condenados a muerte que luego no eran ejecutados y sus penas de muerte eran conmutadas por confinamiento en los campos de trabajo. No olvidemos que muchos eran violadores, asesinos. En cuanto a la duración de las condenas, se decía que las condenas en la cárcel tenían una duración infinita y que no llegaban a salir nunca. Eso es completamente falso. Hasta 1937, la pena máxima era de 30 años. La propaganda antisoviética siempre ha presentado a los presos como víctimas inocentes y muchos investigadores lo han aceptado. Su ideología negro-legendaria se antepone a cualquier otra consideración con resultados macabros. Si las personas juzgadas por crímenes atroces hubieran vivido en Europa, en Australia o en Japón, jamás hubieran sido objeto de debate. Pero como los delitos fueron cometidos en la Unión Soviética, entonces la cosa cambia. Un lugar especial lo tendrán los contrarrevolucionarios, es decir, quienes querían subvertir el régimen soviético. Aquí tenemos que plantear los dos bandos que existían. Uno, el que representaba a Trotsky, que fue expulsado de la Unión Soviética, y el otro, el que seguía la postura de Stalin. Debemos pensar que la Unión Soviética estaba sometida a la agresión externa y simultáneamente a la traición, el sabotaje y la corrupción dentro de sus fronteras. Y aquí nos detenemos. Queda todavía un camino por recorrer. Me despido de nuestra querida audiencia, agradeciendo su amable atención e invitándola a una nueva emisión del Club de la Pluma el próximo domingo. Hasta la victoria siempre, compañeros. Palestina libre, Irán presente. Estás escuchando el Club de la Pluma. La lucha ocurre detrás de la voz, se decide en mí.